Viernes 8 de octubre, para estudiar y meditar. La fe de Caleb era en esa época la misma que tenía cuando su testimonio contradijo el informe desfavorable de los espías. Él había creído en la promesa de Dios de que pondría a su pueblo en posesión de la tierra de Canaán, y en esto había seguido fielmente al Señor. Había sobrellevado con su pueblo la larga peregrinación por el desierto y compartido las desilusiones y las cargas de los culpables. No obstante, no se quejó de esto, sino que ensalzó la misericordia de Dios que lo había guardado en el desierto cuando sus hermanos eran eliminados. En medio de las penurias, los peligros y las plagas de las peregrinaciones en el desierto, durante los años de guerra, desde que entraron en Canaán, el Señor lo había guardado, y ahora que tenía más de 80 años, su vigor no había disminuido. No pidió una tierra ya conquistada, sino el sitio que, por sobre todos los demás, los espías habían considerado imposible de subyugar. Con la ayuda de Dios, quería arrebatar aquella fortaleza de manos de los mismos gigantes cuyo poder había hecho tambalear la fe de Israel. Al hacer su petición, no fue movido Caleb por el deseo de conseguir honores o engrandecimiento. El valiente y viejo guerrero deseaba dar al pueblo un ejemplo que honrara a Dios y alentar a las tribus para que subyugaran completamente la tierra que sus padres habían considerado inconquistables. Patriarcas y Profetas, página 547 y 548. Preguntas para dialogar. 1. Como cristianos somos bombardeados con hechos que son interpretados de forma que contradicen nuestra fe. La palabra clave aquí es interpretados. ¿Cómo podemos confrontar estos desafíos sin parecer necios y mantener al mismo tiempo nuestra integridad? 2. Observa que no siempre interpretamos los hechos de forma correcta. Por ejemplo, la materia la vemos como algo sólido, pero en realidad es casi todo espacio vacío. Vemos la tierra todo firme, inmóvil, aunque se está moviendo velozmente por el espacio. Podemos estar en un cuarto vacío y cerrado y no escuchar nada, pero allí adentro el aire está lleno de ondas de radio que llevan sonidos que no podemos escuchar. ¿Qué lecciones obtenemos de lo que significa vivir por fe y no por vista? 3. De la vida de Caleb, ¿qué lecciones extraemos para alimentar a creyentes nuevos y a jóvenes y a niños a fin de que ocupen cargos de liderazgo y responsabilidad en la iglesia? 4. Caleb se quedó junto a su pueblo y aún en medio de sus pecados y errores. ¿Qué lecciones nos enseña esto hoy?